105.5, solo música y entretenimiento. ¿Qué onda? Soy Ben 3307. Hola Ben, soy Mayra y también los estaré acompañando. Hoy hablaremos del tema Me cuido yo y cuido al mundo. ¡Qué interesante! Para hablar del tema tenemos a la doctora en ecología. ¡Qué gusto nos da tenerla aquí, doctora! El gusto es mío. Al estar hablando de este tema tan interesante. ¿Cómo podemos cuidar a nuestra persona y el planeta? Está en nuestras manos el cambio que podemos dar a la contaminación del planeta. Y uno de los consejos que puedo darles es cuidar nuestra salud y así nos cuidamos nosotros y el planeta. Un ejemplo, doctora. Al consumir comida chatarra, muchas de sus envolturas se convierten en basura inorgánica y eso contamina nuestro planeta y cuerpo. Otro consejo puede ser el tratar de no consumir tantas cosas innecesarias. Es mejor hacer una lista de todo lo que es realmente necesario. Por ejemplo, es más importante el cuidar el agua que comprar un auto de lujo. Cada 2 años o ir en auto a lugares cercanos en lugar de caminar o ir en bicicleta. Por cierto, nos mantenemos sanos porque hacemos actividad física. Muchas gracias, doctora, por sus consejos. Nos vamos a unos anuncios y regresamos. ¿Tienes hambre? Muerde una barra de amaranto. 81.5, música y entretenimiento. Nos despedimos con una gran canción. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias. Gracias. Gracias.